Amigos, ¿qué tal? Les habla Efraín Rosas. Esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa auspiciado por Centrum, Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, y que tiene certificaciones y acreditaciones internacionales. Tiene el MBA número 1 en Latinoamérica y 13 en el mundo. Y este programa llega gracias a ellos, todos los martes aquí en Filarmonía 102.7 FM a las 3 de la tarde. Y el día de hoy vamos a escuchar músicas de diferentes lugares del mundo, como siempre, comparando lo más tradicional con lo más contemporáneo. Y hay mucha música para escuchar hoy día, así que empiezo rápido. Vamos a escuchar primero un gaga de República Dominicana o gaga en Haití. Por si no saben, Haití y República Dominicana son una misma isla que está dividida por una línea imaginaria, una pequeña isla. Y Haití es uno de los países más pobres del mundo. República Dominicana, bueno, es igual tercer mundo, pero está un poco mejor. Increíble que como una línea puede dividir historias. Y Haití fue la primera revolución y la única revolución de esclavos que llegó a ser un estado, y es considerada la revolución de esclavos negros más efectiva en la historia de la colonia, ¿no? Y esta música que vamos a escuchar, gaga en Haití, en francés, porque en Haití se habla francés, y gaga en República Dominicana, donde se habla español, es una música religiosa de trance que ha generado otras músicas como el merengue. Entonces vamos a escuchar primero esto y luego vamos a escuchar un merengue, pero bien moderno, en la voz de Rita Indiana. Primero este gaga de Haití y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Han escuchado música gagá de Haití, música religiosa tradicional de los negros de esa región. Y bueno, disculpen, hubieron unas fallas técnicas, pero es una grabación de campo. Es una grabación en los contextos originales, así que a veces los sonidos son un poco interferidos, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar una adaptación contemporánea del palo. Así se le llama también a esos ritmos, palo o gagá. En la música de Rita Indiana, que es una novelista importantísima, contemporánea, joven, además música, además artista plástica de República Dominicana, y ella tomó el gagá y lo combinó con hip hop y electrónica y sale una mezcla extraordinaria. Escuchen el ritmo de percusión atrás, que también tiene que ver con el merengue, es como un proto merengue. Y porque se combinó en República Dominicana con el merengue y otros géneros. Y el fraseo vocal de Rita Indiana, ¿no? Y los instrumentos electrónicos que imitan estas trompetas que se tocan en el gagá, que es música, como ya dije, religiosa para entrar en trance, para el vudú que se practica en Haití. Y vamos con Rita Indiana, tremenda música que lamentablemente se retiró de la música para hacer novelas y escribir, que lo hace extraordinariamente también. Vamos con este tema, El Juidero, y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. buen pote que te armó el juidero. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado a Rita Indiana y sus misterios, con su interpretación contemporánea de ritmos como el palo y el gagá, música religiosa de Haití y República Dominicana. Ahora vamos a escuchar, nos vamos para Europa, vamos a escuchar música de gaitas. Las gaitas son instrumentos originarios de Escocia y son unas bolsas de aire que se van ajustando con el brazo estas bolsas y van botando aire y salen por unos tubos generando unas notas constantes, ¿no? El brazo va ventilando, va empujando el aire hacia afuera y es una como si fuera una respiración continua, ¿no? Es una pequeña máquina la gaita, ¿no? Vamos a escuchar ahora este tema que es una marcha militar de las alturas de Escocia para conjunto de gaitas con percusión y volvemos en breve. Seguimos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado una marcha militar de las alturas de Escocia. Ahora vamos a escuchar una interpretación contemporánea de este instrumento. La composición es de Yoshi Wada. Se titula Off the Wall. Y él aprovecha las propiedades de textura que tiene la gaita para superponer diferentes sonidos de las gaitas y órgano para generar estas paredes de sonido en una actitud bastante minimalista. Como van a escuchar, hay pocos cambios, no son muy notorios, pero están ocurriendo detrás de esta aparente quietud, ¿no? Que es un poco la lógica del minimalismo. Y también aprovecha estas cualidades hipnóticas que puede tener el hecho que una gaita pueda sostener una nota por mucho tiempo, ¿no? Como ya dije, a través de esta bolsa de aire es como si fuera una respiración infinita soplando estos tubos, ¿no? Y estas cañas que tienen las gaitas. Vamos a escuchar entonces Off the Wall de 1984, composición de Yoshi Wada, y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Continuamos en la Vuelta al Día en 80 Mundos. Yo soy Efraín Rosas y los acompaño todos los martes a las 3 aquí en Filarmonía, 102.7 FM. Hemos escuchado una pieza de Yoshi Wada para gaitas y percusión y ahora vamos a oír música de Camerún. Esta es una canción tradicional para recolección de hongos en el campo, en la selva. Y les propongo que presten atención a las polirritmias que se generan en cómo se intercalan las voces. Unas voces están haciendo un ritmo, otro grupo de voces está haciendo otro ritmo y eso genera una especie de tejido. Y esa estética del tejido se ve en la estética visual también en África, ¿no? En cómo los patrones de las telas, los patrones de los peinados. Hay unos estudios muy interesantes también de los patrones de asentamiento en el espacio arquitectónicos. Repiten estos tejidos, esta intercalación de ritmos que hay en la música, en los telares, en las esculturas. Entonces presten atención a esos patrones rítmicos y patrones melódicos, porque después vamos a oír una versión electrónica de ese tipo de música de Camerún también, pero más moderna y hecha con computadoras. Vamos a escuchar entonces esta canción de los hongos para recolectar hongos de Camerún y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Continuamos en la Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado la canción para recolectar hongos de la zona de Camerún. Y ahora vamos a escuchar también a un músico camerunés, Francis Bebey, que era un intelectual, escritor y luego se volvió músico. Y como me gustaría que presten atención a la forma que él usa las polirritmias, cómo intercala diferentes ritmos vocales en una forma similar a lo que hemos escuchado. Claro, él usa sintetizadores, sonidos hechos de manera electrónica, pero manteniendo esta lógica del tejido de diferentes ritmos, de diferentes texturas y de diferentes formas de repetir. Es una fórmula matemática prácticamente, ¿no? Son series de repeticiones y silencios que van combinándose y hacen estas polirritmias tan bonitas que nos trae Francis Bebey aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Amigos, continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un programa auspiciado por Centrum, Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, y tiene certificaciones y acreditaciones internacionales de las mejores instituciones de ese rubro. Y cuenta con el MBA número 1 en Latinoamérica y 13 en el mundo. Y llegamos a ustedes, gracias a ellos, aquí en Radio Filarmonía 102.7 FM. Hemos escuchado la música de Francis Bebey, músico camerunés, que se inspira en la música tradicional de Camerún, como ya mencioné. Y ahora quiero mostrarles una pequeña pieza tradicional también de Camerún. titulada Tambores de Agua. Y el título se explica solo y creo que la música va a decir mucho más de lo que yo pueda decir al respecto de la creatividad y de la búsqueda de nuevas texturas y nuevos sonidos y de cómo cualquier cosa puede ser un instrumento musical. Vamos a escuchar Tambores de Agua, una grabación de campo en contextos rituales en Camerún. Y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado Canción para Tambores de Agua de Camerún. Y ahora vamos a Indonesia y vamos a oír la música de gamelán. Gamelán es una tradición muy antigua de la zona de Indonesia, de Buru, Java. Es un conjunto de tambores de metal. Son unos objetos metálicos tocados por más de 10 personas y se generan unas polirritmias interesantísimas y unos timbres y texturas muy bonitos. Y es una música religiosa dedicada a diferentes deidades, muy, muy compleja. Es un sistema bastante particular que mucha gente ha estudiado, gente de todo el mundo. Y en todas las facultades de etnomusicología siempre hay una orquesta de gamelán, porque es una música que. Como hay tantos miembros en una orquesta, hay gente que hace cosas muy simples y hay gente que hace cosas muy complejas. Y es bastante divertido, también es una actividad colectiva, ¿no? Pero en su contexto original es música sagrada. Esta pieza se titula Gamelan Gong Sekaha Sada Budaya, Genting Kaibar. Vamos con este tema y volvemos aquí. La vuelta al día en 80 mundos. Hemos escuchado música de Indonesia, música de gamelán, y ahora nos vamos para Nueva York, Brooklyn. Es una banda llamada Trabajo, integrada por un músico norteamericano y una música china, y ellos hacen música inspirada en el gamelán, pero usando instrumentos electrónicos, grabaciones de pedacitos de estas grabaciones de campo, las meten en la computadora, las reproducen, tocan en vivo también percusión y el resultado es bastante interesante. El grupo Trabajo y esta canción se llama Skidoo, es una versión muy experimental y muy libre de la música de gamelán. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Hemos escuchado el tema Skidoo de la banda neoyorquina Trabajo, inspirada en música de Indonesia. Ahora nos vamos a Perú. Vamos a escuchar a la gran Lucila Campos, una voz potente que En su momento ella le dio una fuerza que no tenía la música afroperuana. La música afroperuana era un poco más suave y en esa época esa generación le dio ese toque casi afrocubano de rumba, de santería, ¿no? Con la potencia de la voz de Lucila Campos y la fuerza de sus percusiones. Escuchen la potencia con que tocan sus músicos. Es cajón, campana, congas y guitarra, pero suena como si fuera una banda de rock, de heavy metal. Tiene esa potencia. Es un landó titulado Samba Malató. Vamos a escucharlo y regresamos. Seguimos en la vuelta al día en 80 mundos. Hemos escuchado Samba Malató de Lucila Campos y ahora vamos a escuchar una breve grabación de lo que es el landó. El landó fue grabado por primera vez en los 70s por el grupo Cumanana y aunque la gente no lo crea, Victoria Santa Cruz fue la creadora de este ritmo, del ritmo percusivo. En una entrevista yo le pregunté, ella me lo dijo, sí, yo creé ese ritmo en esa grabación. Ya existían landós cantados, pero la percusión, el patrón de cómo tocarlo, ella lo hizo. Así como hizo muchos pasos de lo que hoy se considera lo más tradicional de la música afroperuana y muchos vestuarios de lo que hoy se considera la tradición afroperuana, los creó, los inventó Victoria Santa Cruz, y ella decía que era una memoria genética, ¿no? Que ella tenía, que ella lo había encontrado de una manera metafísica. Y sin duda hay algo de eso, pero también en los vestuarios, por ejemplo, hay estudios que miran cómo hay influencias de la música cubana. El uso de las campanas, de las congas, de los bongos es también una influencia de la música afrocubana, pero sin duda es un sabor peruano. Y vamos a escuchar este patrón. Escuchen, traten de memorizarlo, porque luego vamos a oír una canción contemporánea de Julio Zavala que se llama Estudio sobre un landó, que replica estos patrones rítmicos de la conga, bongó, campana y los lleva a otro nivel con influencias de jazz. Los lleva por otro camino, ¿no? Igualmente rico. Vamos a escuchar entonces este landó, el primer landó grabado del grupo Cumanana y regresamos. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Hemos escuchado un landó. Reténganlo en la memoria, porque ahora vamos a oír un estudio sobre un landó de Julio Zavala, joven y talentoso músico, compositor que está generando una nueva voz en la escena limeña y peruana contemporánea. Como dice el título, este es un estudio sobre el patrón rítmico que han escuchado. Vamos con este tema y volvemos. Disfrútenla. Thank you. Amigos, lamentablemente el tiempo se ha acabado. Yo soy Efraín Rosas y esto fue La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa que va con el auspicio de Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una escuela que forma líderes con visión global y estratégica y socialmente responsables y cuenta con certificaciones internacionales de las instituciones más importantes en el rubro del mundo. Cuenta con el MBA número 1 en Latinoamérica y 13 en el mundo. Muchas gracias a Centrum y siempre por Filarmonía 102.7, todos los martes a las 3 de la tarde. Yo soy Efraín Rosas y también pueden encontrarnos en Facebook. Entren, denle like a la página y ahí pueden encontrar todos los archivos de los programas anteriores, de este si lo quieren escuchar de nuevo y de los que se perdieron otros días. Busquen La Vuelta al Día en 80 Mundos en Facebook. Y me pueden escribir también efrainrosas@gmail.com. Efraín Rosas con Z, Rosas. Nos encontramos la siguiente semana. Chao.